CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la sexta, centésima, decimoctava edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, empresarios aburridos! Que si ya encuentren algo para entretenerse, y desde que se madría la gente, ¿verdad? Porque sí, miren esos rostros. Nada va a cambiar. Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de ello es que podemos terminar en cualquier parte, inclusive ahí donde estás tú, inclusive aquí donde estás tú, inclusive allí donde estás tú. Listos y preparados, estamos presentando ahora la tripulación de esta nave, comenzando por el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio y los límites de la imaginación. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, sigue sin hablar. Sin hablar y aplaudido por los marineros escoceses que le dan aliento, como diciendo unas palabras, una queja, una sonrisa, uno. Ya tenemos miedo inclusive de que se haya vuelto de cera, ¿verdad? Póngale, claro. Entonces irá para el museo de cera, parece. Tenemos un capitán de cera, huevo. Ah, no, bueno, movió los ojitos. Sí, hubo un pequeño rapid age moment. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Diosa total. Muda, pero no dormida, ¿verdad? Sí, sí. Está bien, bien. Así, mira, ya que ni parece mitad de semana. No, es un brillo en los ojos muy particular. Que sí, muda, perfectamente. Ese, muévelo. Damas y caballeros, ahora quien resta presentar dentro de esta tripulación es a quien ustedes ya conocen porque es el técnico a cargo de este viaje. Es el que hace posible todo esto. Es el que hace posible las cuestiones que aquellos dicen, ay, gracias, porque gracias a él escuchamos fuerte y claro. Y los que dicen, ay, ya cábenle con esta mamada, voy a patear la pinche radio. Damas y caballeros, con ustedes, el Mico. Sí, Mico, ¿eres tú? Mico, tú sigue tu camino, no escuches, sí, está bien. Las críticas son nada más para eso. Es verdad, bueno, sí, uno es de carne, ¿verdad? Y tiende así a... sí, está bien. Luego inventaremos la madre más de uno. ¡Ah! Bueno, ¿cuántas veces tú que estás ahí en estos momentos estuviste en situaciones en las que deseaste poder decir al carajo con usted? ¿Cuántas veces sentiste que estaba siendo injusto contigo? ¿Cuántas veces sentiste el menosprecio, el abuso del poder, la insatisfacción ajena, golpear tu orgullo? No hagas cuentas, todo está en movimiento. No repitas los errores, solo disfrútalos. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de ano encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Changos y superchangos, aquí llega el tapatío Rascahueles de Guadalajara. Y ahí está en Guadalajara, Jalisco, México, nuestro amigo, para decir qué tal, cómo les va, esperando que bien. Oigan, les escribo este mail para felicitarlos por el 717, está chido. No solo hay que felicitarlos por los programas que terminan en 00, ¿verdad? Ah, está bien, sí, no, lo que termina en 7 también. También, dice, sí, sino por todos, dice, soy el tapatío Rascahueles, oigan. Ah, felicitamos a ti por tu vida. Sí, a ti por tu vida y a tú por ti vida. Sí. Y, sí, algunas cosas, ¿viste cómo es esto? Tapatío Rascahuele, uno tiene sus días, a veces dan para felicitarlo, a veces nunca. Nosotros generalmente andamos felicitando a los tapatíos que rasca y huele, porque es una actividad. Actividad interesante. Está súper, sí. Dice, bueno, no solo hay que... ¿Cómo consigue? Oigan, pasando a otro tema, pido un grande, grandote chingue a su madre a mi maestro de inglés. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque en mi escuela me dijeron que puros maestros nativos de Estados Unidos y me pusieron un pendejo chilango que se llama Horacio. Horacio. Horacio se llamaba el ratón de la gata loca. Si hay alguno escuchando en estos momentos. ¿Qué gata loca? Urpi creo que escuchaba la gata, veía la gata loca, que es un dibujo animado donde aparecía, y creo que era Horacio, ¿no? Que siempre la trataba ladrillazos a la gata loca, pero no estoy seguro. Bueno, cuestión que este güey se llama Horacio. Y a él, cuando se anotó en la escuela, le dijeron, sí, aquí el inglés te lo dan los pinches gringos. Vienen directamente y dicen, hello, everybody, have fun tonight. ¿Y cómo es Horacio en inglés? Y no tiene traducción. Oracle. Estamos cagados ahí. Ya no puede ni traducir su propio nombre este güey. Dice, y no tengo nada contra los chilangos. Dice, casi todos me caen bien, pero este anda mal. Dice, Horacio, en vez de darnos clase, se pone a echar la hueva a toda la puta clase. Y nos pone a contestar un pinche libro que es de tareas. Y no es tan grande esta patio rascahuele para andar con libros de tareas ahí respondiendo, this is the people, we are the champions. Está siendo más complicado. I am fucking with the... claro, a lo mejor no es complicado, sí, Horacio. I am fucking... Sí, Horacio está en otros niveles. Parecemos pendejos todos los de la clase, dice. Aparte su pronunciación es más que malísima. Dice que bueno, gracias, desde Guadalajara el tapatío rascahuele. No podemos dejar de cumplir con su pedido. Así que Horacio, tú que estás ahí, ¿te crees chingón porque hablas la lengua del imperio? ¡Chinga tu madre! Ya estuvo, Sí. Ya ponte a trabajar. Fuck you. Fuck you. Fuck off, motherfucker. Bueno, hola, mucho. Por si no entiende, porque a lo mejor Horacio no pronuncia bien, sino que es gangoso en inglés. Sí. Y ya está. Hola, mutantes de la nave. Aquí, el Leonés de Juliaca, Perú. Siempre hola, escuchándolos. Dice, porque ustedes son como la insulina diaria. Dice, solo quería mandar mis spams. A ver, espero que vengan. Dice, uno sería, yo te quiero. La estupidez del amor. Más, super mamón. Sí. Yo no abriría uno que yo te quiero. No, tan impersonal, aparte, ¿quién me quiere? ¿De dónde? Yo tampoco. Ese está chingón. Ah, yo tampoco. Ese sí. Está chingón, yo tampoco. Entonces tú dices, ¿cómo? Sí, ¿tú sí, tampoco sí. Qué? Debe ser alguien que... Igualmente no están siendo muy efectivos. Tienen que ser más generales. Claro. Tiene que ser algo que reúna prácticamente a la humanidad en su conjunto. No, pero yo tampoco que... no está mal, ¿eh? Yo tampoco no está eso nada mal. Yo tampoco lo hablo, sí. El número dos es esto es lo que te conté mientras te hacías la dormida. Bueno, pero bueno, ya tiene que ser una mujer. Ya tiene que llegar una mujer o alguien que se considere dormida cuando duerme. Sí. Yo a veces duermo, de macho que soy, y a veces me quedo así como dormida. Pero nada, tienes que estar en tus días justamente para abrir ese mensaje. Digo, por ejemplo, hay uno súper efectivo que es, cambié el celu, te lo mando. Ah, sí, ese sí. Generalmente tú dices, bueno, es alguien que me conoce, que cambió el celu, entonces voy a abrirlo porque debo informarme. Sí, póngale. Pero no ha aparecido por aquí. Se despide el Leonés, ahí se ven, bye, dice, mientras sigue pesando el Leonés ahí en Juliaca, la tierra de los vientos en el Perú. ¡Wow! Amigos de la María Tijuana, aquí les escribe su fiel oyente, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Jacqueline es de Juliaca también. Sí que sí. Dice, bueno, solo para decirles que su programa está cada vez más chido y cada vez que me estoy volviendo más adicta a este súper chingón. Bueno, me despido mandando saludos a todos los de la nave y a todos los que escuchan su programa desde Juliaca hasta la vista. Y ahí te ves. ¿Qué tal, maes? Les habla Ombligo desde Costa Rica. Hola, Ombligo. Y nuestro amigo Tico dice, ¡wow! Le hablo porque, bueno, me intriga saber si la muda es la mujer que habla durante cierto tiempo durante el show, dice. Por no. ejemplo, la que dice, comunícate ya, chaval, ¿qué estás esperando, es una majo? Prima de la muda esa. Entonces es una de las primas de la muda. Sí que sí. Las primas de la muda son... Se llama Patricia. Cerca de 8, y salvo dos que no hablan tampoco. Sí. No sé, las otras demás, hablan... bien que hablan. Sí, hablan demasiado. Inclusive hasta pericas se vuelven. Bueno, sí, es ella, la felicito, tiene una voz más sexy del mundo, ¿no? Es la muda, güey, mina. Así ha bajado el cuello así la cabeza, como diciendo, Bueno, aquí les doy un chistorete. Ay, señor Lagartija, le sacamos las orejas a los niños, por favor. Ah, sí que sé, porque te paseo con tía. Lenguaje adulto. Mierda. Escenas sexuales. Y así. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. En un bar se reúne una organización de enanos y empiezan a enfiestarse, ¿no? Toman guaro, jalan coca, fuman mota y se ponen todos bien pedotes. Al cabo de un rato todos están muy emborrachadísimos, vomitando las mesas, enanos durmiendo en la barra, cogiendo entre sí. Bueno, toda una fiesta, ¿no? La cuestión es que había enanos por todo el antro. En eso entra un borracho al bar y dice: ¡ah, mierda! ¡Ya se les pichó el futbolín! ¡No! ¡Qué lindo! ¡No estaba! ¡Ay, qué tal Jefferson! ¡Eran todos pequeñitos! Sí, eran pequeños. Yo he ido a muchas fiestitas de esas. ¿Qué esas fiestas de antros? Y terminamos así. ¡Motita! No está bien. Sí, en realidad, tuquita. Sí, claro, pequeñita. Escúchame, Jefferson. ¡Repegan! Ay, me imagino cómo. Escúcheme, Jefferson. Sí. Increíble. Y a usted le decían también: ¡ah, mierda, se despichó el futbolín! Sí, también. Sí. Y nosotros seguíamos jugando al futbolín. ¡Ah, muy bien! Le decían algo, digo, porque cae mal también, que futbolín y madres, ¿verdad? Sí, nosotros le decíamos: ¿por qué no nos chupa la mano? No, no, está bien, Jefferson, sabía que iba a terminar. Pensé que era más gente. ¡Futbolín! Claro, claro, bueno, le agradezco, ¿eh? No, ay, le mando un saludito a todos. Bueno, vaya a buscar a sus amigos que de esta que se despichan el futbolín también. ¡Futbolín! Bien, ahí está. Un saludo para el amigo Tico el Ombligo. Pásenla bien, Tuanis. Dice un saludo a la muda. Y ustedes, cabrones, ahí se ven. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. Te pueden decir qué palabras decir, te pueden decir cómo comportarte, te pueden decir cómo pensar. Ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, navegantes del espacio, yo soy el Gol de Sonora, México. Ah, hola, Gol. Dice: no les había podido escribir porque estaba andando ocupado de arriba. Ah, yo tampoco. Dice: pero todos los días los escucho y cuando no puedo al día siguiente escucho todos los programas. Fíjense que, por cierto, en un programa escuché que había una chica que se llamaba Zenaida. Sí. Es verdad, había una chica que se llamaba Zenaida. Dice: hay varias. Me recordó. Yo he visto una sola. No, no, entonces, hay como tres en todo el mundo. Hay tres en todo el mundo. Pues una le ha tocado compañera de la primaria, Gol. Ah, ve. Dice: y me recordó que yo tenía una amiga con ese nombre. Ah, recordé cuando ambos estudiábamos en Hermosillo. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, no sabía que era nombre de una moto. No, a mí me sonó como que de moto. Claro, no, no a mí es. Últimamente me suena todo a motoneta. Todo a motoneta. Viene Marineta, sí. La niña, la motoneta. Viene Zenaida y me suena que hay una moto, una Zenaida X29H2R, que nada, y esas mierdas. Bueno, siempre me pareció un nombre extraño. Dice: bueno, pero ella es linda. Generalmente la gente con nombre extraño es agradable, es bella, porque tiene que combatir el que uno dice: a ver, ¿cómo te llamas tú? Zenaida. Y dices: ah, mierda. Oh, claro. Y entonces, no, pero eres agradable. ¿No les pasa a ustedes, digo, cabrones que están por ahí dando vueltas y escuchando en estos momentos estas mamás que se escuchan a través de la net o de la radio que estén escuchando, que la primera persona que conocen con determinado nombre les determina lo que piensan de determinado nombre? Póngale. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado con Marta. Marta. Y Marta, no podemos imaginar una perica Marta con el cabello enrulado, bastante subida en Marta en carnes. Es un estereotipo. Es un estereotipo. Marta, sí, Marta es un estereotipo. Pero tú estereotipas así a cada tipo que conoces con el nombre. Exacto. ¿Verdad? Pero luego puede Adolfo, alguien... póngale. Claro, por ejemplo, Adolfo ya no puedo imaginar otro que un Adolfo. No, me imagino pedote tomando cerveza ahí en medio de Tucumán. Pero suele pasar con estas cosas, ¿verdad? Por eso, inclusive, hasta cuando llega gente con otros nombres y decimos: no, este no le termina de cerrar. Por ejemplo, Manuel. No le cierra a Manu Briseño. No, que no. Manu le cierra a Manu. No solamente puedes llamar Manuel. Manuel no te rime a la pared que te va a llegar de acá. Exacto. A mí Manuel es un español con una gorra vasca que está sentado en un frontón diciendo: ah, mierda, esta vida, coña y puñetera. Eso es Manuel. Ese es Manuel, sí. No, pero Manu es Manu. Entonces, bueno, ahí están. Bueno, dice: bueno, no sabía que era un nombre de una moto y todo eso. Bueno, les mandaría un chiste, pero bueno, no tengo ninguno a mano. Ahí se ven, dice el Gol desde Sonora, México. Desde Tucumán, Argentina. Dice: me conecté con ustedes para nada. Estoy al reverendísimo pedo acá sentado frente a la PC y nada más. Jódanse. ¿Quién es? Se ríe, se va, ni firma. O sea, es alguien que en estos momentos, una cosa extraña que está ocurriendo en el mundo, sí, que están levantando los cables de noticias de todo el planeta, que es alguien que está al pedo frente a su PC. Y no estoy diciendo pedote, sino al pedo en argentino clásico, viene a ser sin hacer nada. Exacto, diciendo: de hueva. Ay, la vida es una mierda, todos contra mí, no logro oportunidades y estoy acá sentado frente a mi PC. No te preocupes, hay miles igual que tú. Sí, miles igual que tú jugando juegos en red, así que ahí te viste. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Hola, señor Lagartija y Pirata. Papá, papá, ¿por qué en la escuela me dicen peludo? ¡Ay, vieja, la mierda, el perro me está hablando! ¡Está buenísimo! Esto lo envió César Dorantes desde Panamá. Aprovechamos para mandar un saludo a Telma de Panamá. Que no nos es, podemos que es impresionante cuando los perros comienzan a hablar. Sí, luego te acostumbras. No le habló el perro, güey. Es el niño que era muy peludo. ¡Qué mierda, chiste! El violador este Julián Caperú dice: lo que me tiene harto es tener que escucharles todos los martes y los viernes por la mañana. Porque tenemos clases de internet, ¿saben? Hablan huevadas, no dejan concentrarse. Váyanse a la mierda, puto. Pero no los escuchen. No, es que el profesor, dice el profesor, creo que le gusta el cabro de mierda. Si el profesor te obliga. Gracias, señor profesor, que sé que está sí. Ahí en Juliaca, Perú, así, obligando a los niños a que escuchen este programa. Esa es educación. Esa es educación a distancia. Y los niños se enojan. Dicen, no, basta, profesor, no me torture con esta mierda. Y el profesor dice, no, escuchen, escuchen, así son castigados de esa manera. Nos parece, bueno, una pedagogía aplicable. Sé que sí. Que hará más sanos a todas las criaturas que están por ahí, ¿no? Sobre todo cuando eligen estos nick como violador, ¿no? Estamos imaginando. Marisol es del Perú también y manda saludos. Hola, Marisol. Ahí te viste. Wallace también de Juliaca. Un chingo de mensajes de Juliaca. Aquí tengo a alguien que me estaba preguntando la otra vez. Sí. Pero no sé si era el Raymond o nuestro amigo francés Loren. Dice, ¿qué pasa en Juliaca, güey? ¿Por qué todos se comunican desde Juliaca? ¡Qué madre! Porque salimos para la radio. Sí, hay una retransmisión en Juliaca que es muy fuerte en audiencia. Sí, sí. Y bueno, y da justamente que esa audiencia tiene computadoras o algunas madres o van a los ciberos, no sé qué mierda, y se disponen ahí a comunicarse permanentemente. La cuestión que agradecemos mucho, ¿verdad? Lorena es de Concepción de Chile, pues. Hola, dice, Lorena. Lo que metía hasta la madre es Bush y su política de exterminio de mierda. Sí, ah, en realidad es de exterminio de civilizaciones enteras, no de sí, mierda. Sí, pero bueno, si sí. Quieres llamar claro, mierda a la civilización. Claro, en realidad no, de mierda vendría a ser el adjetivo que le aplica la palabra exterminio, que es la que está aplicando Bush al... se entendió, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que comprendimos, Lorena. ¿Cuál Pachón Herrada? Es de Puebla, México. Si un día antes le haría una entrevista erótica al Mico. Bueno, oh, prepárate, Mico. Sí, que sí, le va a gustar. Ve bañándote porque 24 horas antes tienes así como... ¿sí? No, no, ahora no, Mico. Ahora, Mico, está bien porque no, nadie nos bueno, hace entrevista. Bueno, apunta para otro lado. ¿Qué vas a hacer un calvo en la entrevista, güey? Sí, ya veo por qué nadie nos da premios, nos da entrevistas. Claro, nos levanta, impresentable. Está bien, claro, es realmente impresentable, Mico. Muda, te amo. Esto lo firma Josefat Gandarías en una especie de arrebato, poder decir... Romántico. Romántico, exactamente. Sí. Con el corazón en la mano, luego dijo, ah, no puedo vivir sin esta mierda, y lo volvió a colocar, sí, sí, en el sitio que corresponde, ¿verdad? Muchas gracias, Josefat, de parte de la Muda. Lorena de Concepción vuelve, porque se ve que estaba escuchando el programa, y dijo, no, porque Bush me tiene hasta la madre, y ahora dice, me tiene harto y me hincha las pelotas. Las que no tengo, dice ella, la voz de Kevin Galdames, amanerada y femenina. Lo ha matado. ¿Por qué, Kevin? Kevin, no te creas, Lorena está un poco loca, Lorena. Sí, sí, sí. Kevin Galdames no tiene voz. Okay, bueno, Kevin, esperamos su respuesta. A lo mejor cuando una mujer ataca de sí. esta manera, es que hay como unas intenciones por sí, debajo. Sí, sí, sí, para mí hay sexo ahí. Sí, hay sexo explícito directamente, Kevin Galdames. Que no sé si está en Hartford, Connecticut, o está exactamente en San Salvador. Claro, iba a viajar. Salvador, iba a viajar a Salvador, así que bueno, no está cuando escuchando. Puedas, manda un mensaje de voz así con sí. una voz bien... Así Lorena no se asusta y eso y no les hincha la que no tienes. Matías es de Neuquén, esta es una provincia de la República Argentina. Hola, Matías. Que limita con Chile, pues. Y dice, bueno, acá estoy en la Argentina, ¿cómo andan? Estoy escuchando la radio online y a la vez estudiando. Les mando un saludo grandote. Asunto de eso del spam, dice, ¿querías cambiar tu forma de vida? Entérate cómo. Sí. Es muy spam. Es muy spam. Es muy spam. Sí, sí, sí. Claro, porque la idea, justamente, señor Arteta, es que no se note que es spam. Es que eso es muy spam. Claro. O sea, es como... Es como... un tiempo compartido de acá a sí, Bélgica. A Bélgica y de Bélgica vuelta a Mar del Plata. A Mar del Plata y de Mar del Plata a Ciudad del Cabo. Sí, igualmente, sí. Digo, amigo, es como que tú quieras... Para pa esto es spam, lo que estamos buscando es como que tú escribes un libro de autoayuda, pero no quieres que se note. Claro. ¿Entiendes? Pero para entrar, ¿no? Tú eres un intelectual, dices, no, yo le voy a dar autoayuda, pero te ensartas con un libro. De alguna manera, si tú le pones las 10 formas diferentes de cambiar tu vida, tú ya sabes, dice, no, esta mamá es autoayuda, y lo desparramas. En cambio, si dice otra cosa que es justamente lo que estamos buscando, ahí va. Esto es muy spam. ¿Quieres cambiar tu forma de vida? Entérate cómo es más o menos, cómo alarga el tamaño de su pene. Exacto. Prácticamente no encontramos diferencia. Gracias, Matías, igualmente. ¿Qué onda? Joroco dice, no es el Joroco el que habla. habla, ¿eh? No, no, eso es Joroco. No, ¿qué onda Joroco? Lo utiliza como saludo. Ah. Dice, señor Alligator, necesito que mande a chingar a la madre a la pendeja de mi maestra de probabilidad. Porque maestra. Me está... Es un niño muy pequeño. Es un niño súper chiquito. Y nada, el chamaco no sé qué es una maestra de probabilidad. Está bueno una maestra de probabilidad. Ah, dice, claro. A ver, estudiar. Es muy probable que todo se vaya a la mierda. Claro, y hace gráficos en la pizarra. Dice, esta es una torta de crecimiento. Ustedes verán que es probable de que haya errado absolutamente todos los cálculos. Sí que sí. Probabilística. Bueno, ahí está la maestra de probabilidad. Es probable que la maestra hoy no venga. Todos los niños empezaron a arrojarse tizas, a golpear, a levantar las polleras a las compañeras. Y es probable que la maestra esté con un hombre en la cama. Claro, sí, pero... Y bueno, y ahí está la probabilidad permanente, sí, sí, sí. ¿Verdad? Dice, bueno, no sé qué está sucediendo. Lo peor es que, ¿cómo puedo oler las feromonas? Ah, este era el que le habíamos puesto perro. Ajá. Porque tenía como el perro narizotas, ¿verdad? Sí. No le había gustado el Nick. Bueno, llega a oler, llega su olor sexual a mi nariz. Así que chingue su madre. Aparte, Alligator, ¿cómo ve la tierra? Bueno, eso falta todavía. Porque sí, falta. Estás cabrón. Apurado porque se acaba el programa. Bueno, hola, se ve bien. Es un problema, ¿eh? Julio Pachón Herrada, ya le dimos esa. Y vuelve, un día antes de que el mundo se desintegre, no, eso es un spam. Ajá. El spam es... Sí, amigos, esto que están escuchando es un spam. Es un spam, es un gran spam. Lo lamentamos mucho, tardamos en avisarles, pero bueno, que se lo hace. Hace 718 programas que están escuchando un spam. Pero bueno, dice, actrices famosas sin maquillaje. No está mal. Tampoco, a mí no me interesaría tampoco. Hay que ver si en algún momento tengo ganas de ver eso o las prefiero ver con maquillaje, ¿no? Es verdad, yo preferiría, ¿no? Imaginamos por ahí unas cosas y me... Sí, sí, sí. ¡Cher! ¡Sin maquillaje! ¡Wow! Sí, estaría complicado. Bueno, ahí está Julio Pachón Herrada. ¡Pancho es de Tucumán! Y estaremos con él en el próximo bloque de En Caso de que el Mundo se Desintegre. En Caso de que el Mundo se Desintegre. Si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltran.com y no estés chingando. CanalTrans.com. Desde la República Independiente de Arequipa, en el Perú, está José Miguel. Ah, hola, José. Dice, hola, cabronautas, un spam efectivo podría ser mámalo y alcanzarás la vida eterna. Un spam se diferencia de tratar de convencer a una dama o un caballero de algo que quieres hacer. Eso te puede funcionar en un antro donde va una doncella correteando por ahí, tú le echas lazo y le dices, ven, mira, mámalo y alcanzarlo la vida eterna. Puede funcionar, dice, claro. Peor de los casos, y a las 6 de la mañana. Pero, de alguna manera, no por un spam. En un correo electrónico, no. Aparte, ¿qué mamas? ¿No? Claro. ¿Qué es? El monitor. El monitor te puede dar una corriente. No dio resultado, José Miguel, ese no lo abriría. ¡Pendejos! Dice, ¿cómo es eso de que van a declarar feriado nacional en Colombia solo porque Bush llega allá? Sí, mitad que en Pasto entró en erupción un volcán cuando llegó. Es la tierra misma que ya se le revela y se lo empieza a decir. Alergia. Tiene alergia, es verdad. Bueno, agradecemos a la gente de Pasto, a los pastusos, que hicieron entrar en erupción al volcán justamente a modo no de festejo de la llegada de George W. fue a decir, están haciendo muy bien todo esto de combatir la droga y los narcotráficos, y yo seguiré colaborando. Y se fue en la avioneta del narcotraficante más importante de la invasión, que se le persona. Bueno, dice, les cuento que me voy a Huancavelica, dice, aquí en el Perú, para combatir a esa mierda llamada terrorismo. A ver si vuelvo a mandarles un mensaje, pues adiós. Bueno, hola, ¿qué tal, cabrones? Les escribe el Chaquetas desde Jalapa, Veracruz. ¡Ah, hola, Chaquetas! Dice, solo para decirle al Capitán Vinilo que el Madrid es un equipo de perros de mierda. Y decirle que arriba el Barcelona. Bueno, eso es todo, así que ahí se ven, quería felicitar al Mico, ya que todo... Ni se movió, la María Tijuana, ni se mutó. No. Ni el labio superior le llevó a titilar. Dice, el Mico es el único que trabaja. Bueno, ahí se ven, cabrones chingones. Carlos G. Mejía es de San Pedro Sula. Esto es en Honduras. Dice, amigo, los escucho por las noches y les felicito. Tienen una excelente radio. Aquí en Honduras tienen bastante admiradores. Necesito buscar argentinas bien hermosas. ¿Para qué? ¿Qué quieres, abrir una agencia de modelos o madre? Puede ser, sí. Dice, o quizás hacer alguna obra viviente. Claro, estamos en fotografías en San Pedro Sula de gente póngale, en de pelotas, ¿no? Sí. Claro. Dice, favor, buscarme una para tener sexo durante 30 días. Ah, no. para eso. Ajá, sí. Bueno, está bien. Durante 30 días, ni más ni menos. Un mes. Trata de que sea un mes que tenga 30 pero días. Pero tú puedes responder, ¿no? Porque claro. No vaya a ser que te enviemos hay, una. Hay muchos que dicen los claro. Super cabrones aquí. Oh, y sí. Después, dos días y ya está. Me duele la atrás. Cabeza. Ay, no, mamacita, mejor me tomo el desayuno de parado no, porque no, no, no me puedo sentar y esas cosas. Bueno, cuídense. Saludos, estoy en Honduras. Ahí se ve un saludo para toda la gente ahí de Honduras, ¿eh? Hola, ¿qué tal, cabrón? Les escribe. Bueno, ya, chaquetas, quédate tranquilo. Sí, sí. Reiterativo, Juancho Talarga, no me gusta tu nick. ¿Qué Juancho es eso? Talarga. No, no se lo puedo presentar, por ejemplo. Ah, ingeniero Benavides, aquí está Juancho Talarga. No. El Chino Matrix, desde Juliaca, Perú, dice: hola, les habla el Chino Matrix, ¿saben? Me chinga que no puedan poner porno a un 100% adolescente y no sé qué cabrones de mierda que se creen lo máximo por ver porno. Puta madre, ¿por qué no mejor tienen su propio porno? Amigos, su propio porno. Sí, haga Chino, haga su propio porno y ya, Si eres malo dibujando, nada, agudiza más la imaginación y ya. La imaginación, sí, o pueden utilizar, no sé, la escuela o el trabajo, la chamba. ¿Quiere intercambiar a su mujer? ¡Ah, qué enfermo! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, bando de locos. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ah, ya ni lo recuerdo. No, ya no, ha pasado tanto tiempo. El mío se está acabando, pero quiero escribirles antes de ir a la cama a dormir. Dice nuestro amigo Laurent, desde París, Francia. Ah, hola, Laurent. Dice, bueno, luego otra vez lunes y otra vez los horrorosos transportes públicos, como ya lo saben, dice. No les voy a contar nada de lo que he hecho este fin de semana porque, bueno, no le interesa a sus oyentes, ¿o sí? Sí, en sí, realidad, les interesa. Si es interesante, nos interesa. Fíjate, Laurent, que no le interesa absolutamente nada a nadie y le interesa absolutamente todo a todos. Póngale. Lo cual los dos extremos se juntan y termina siendo un desmadre. Así que nada más por ahí va, ¿no? Dice, aunque parece que al tal típico porno o tópico, dice, sí, el porno tópico. Ah, sí que sí. Dice, ¿qué puedo más cursi? Dice que yo soy un franchute, ni no sé cuánto, ni que si la chingada, y el güey ni me ha visto la cara. Pues órale, no soy franchute, ni nativo, ni fui amamantado por la tal loba mitológica, sino por la mismísima Donatzin, dice, toma, dice, y que te haces y soaces de celos tópico. No te bueno, güey, estás enojado, Lorent, yo entiendo esto, pero lo que decía el porno tópico justamente era lo mismo que sospechaba yo, que no podía ser nativo de Francia, claro. Dominando tantas cuestiones, digo, y hablando también la lengua española, y esas cosas, digo, la lengua castellana, y andando por ahí muy libre con tu culo al aire. Pero, sin embargo, bueno, estábamos en lo cierto, pornotópico, esta vez estoy de tu parte, ¿viste? No era franchute, güey. No, que no. Bueno, dice, ¿qué más les quería decir? Ah, pues, bueno, cuéntanos tu historia, porque aquí dices, sí, me mamantó no sé quién, y mamadas, y no nos cuentas tu historia. Dice, bueno, ¿qué más les quería decir? Ah, pues que, ¿qué pasa? Es en Juliac, justamente, ¿qué pasa? Tantos peruanitos están conectados todo el tiempo a su programa, dice, ¿será que no tienen tele, ni bares, ni museos, ni novias, ni nada que hacer en todo el día? No, mira, bueno, fíjate. Ya lo explicamos. Ya lo explicamos. Tienen tele, y la tele es como la de todo el mundo. Sé que sí. A lo mejor están en una etapa superior donde dicen, vale madre la tele. Tienen, por supuesto, bueno, tienen todo lo que alguien debe tener para sobrevivir, hastiarse y decir, todo es absolutamente aburrido. Y una radio muy chingona, una radio que nos retransmite. Una radio muy chingona que no tenemos en otras partes del mundo. Digo, Exacto. Porque algunos se hacen los mudos, ay, sí, y sin embargo los tienen que escuchar por internet porque no hay. En cambio, la gente juliaca sí, Dice, bueno, y aquí va otro mensajito, enojadísimo a los oyentes chilenos que intentaron raptar al W, dice, ¿por qué lo dejaron escapar, cabrones? ¿Cómo le han hecho para confundirlo con un guardaespalda si es el de los ojos de simio con el andar de pato meado? Inconfundible, carajo. Es que era como Matrix. Sí, eran todos iguales. Eran miles de Smiths. Carajo, debe tener, bueno, como millones de clones ya. Sí, ya ni sabemos si el mismo que está es él o es otro o nada. Ahí es que está. Y todos pensando igual. Todos pensando igual porque directamente hay como un gran hueco dentro. Ay, de esas cabezotas, ¿A dónde vas, cariño? ¿No? Expresión en de este recién momento casado. Iba a buscar una chela. Ajá. No estaba hablando usted, güey, se ponga mamón. Bueno, no, es un pinche largo chistorete este que lo hemos leído alguna vez, El Titi es de Calchaquí. Sí que sí. Argentina dice, hola, cabrones, María Tijuana, soy el Titi Calchaquí. Estoy igual de desilusionado que el Capitán Vinilo, ya que el Real Madrid o los perros de mierda perdieron contra el Barcelona. Tienen los mejores jugadores del mundo y pierden igual, perros de mierda. Dice, bueno, el título ideal para un spam sería ninguno, ya que el otro día recibí uno con el mismo subject y justo me estaba yendo y no aguanté y me fui igual, dice. después, no entiendo. Ninguno. Ninguno. Y después estaba todo el momento, ah, él se fue y dijo, no, no lo voy a abrir esto. Y se quedó pensando todo el tiempo, todo el viaje. Claro. Ay, ¿qué dirá? ¿Ninguno qué? ¿A qué se quiere decir? ¿Ninguno soy yo? ¿Ninguno es el que me lo mandó? ¿De qué? ¿A qué se refiere con ninguno? No, no puedo más. Basta, basta. Debo volver a mi casa, debo traer mi PC, debo chuparlo, debo resetear, debo abrir esto. ¡Ninguno! Es un spam. ¡Qué mierda! Bueno, y eso es lo que le ocurrió. Pero creo que sería el suyo ideal para un spam. Acuérdense, ninguno. Dice, bueno, ya me voy. Nos vemos y un saludo para toda la gente de la María Tijuana. Aguanta el mingo, chingue su madre, culeros. Dice, ¿qué onda, chingos de chicos de la María Tijuana? Aquí les saluda una vez más el maleante desde Orange, California. ¡Ja! ¡Hola, maleante! Esta vez os tengo unas cuantas preguntas. Dice, ¿serían tan amables de contestarlas? ¿Por qué las mujeres, al saber que uno está interesado en ellas, se portan indiferentes con uno? ¿Por qué las mujeres creen que todos los hombres son iguales? ¿Por qué las mujeres nunca te dicen lo que piensan de uno? ¿Por qué las mujeres nunca te mandan a la mierda secas, sino que dan rodeos para hacerlo? Saludos de parte del maleante. Porque son mujeres. Sí, ha encontrado igualmente una diferencia ostensible entre el hombre y la mujer. Sí, sí. Que yo no sé si es tan marcada, ¿eh? Conozco muchos hombres que cuando están interesados en ellos se portan de manera indiferente. Sí, sí. Conozco muchos que se creen que todas las mujeres son iguales. Conozco muchos que nunca te dicen lo que piensan. Es que tú imaginas el grado de mamonés que si... ve que tú estás interesado en ella y ella enseguida va. ¿Te imaginas? Se pierde todo. Está chingón. No hay nada divertido. El güey pasa así como todo seductor y ella lo agarra al cuello y le dice: ¿estás interesada en mí, verdad? ¿Estás interesada en mí? ¿Te gusta mi pierna? ¿Te gustan mis pechos? ¿Quieres besarme? No resistas, ¿verdad? Ay, vente conmigo cuando quieras. En cualquier momento. Uno termina huyendo. Estaba confundido en realidad. Forma parte, claro. Uno lo que va diciendo: auxilio, alcánzame un la vida. De alguna manera tiene que ver con el arte de la seducción, maleante. Y yo sé que esto encabrona porque te hace perder tiempo. Sé que sí. El maleante quiere salir pinga en mano a la calle. Exacto. A ver, ¿quién quiere esto? Y que nada, que desfile de Angelina Jolie para arriba, pero lo que venga, ¿verdad? Venga, sí. Sí, pero bueno, maleante, así es la vida entretenida, ¿verdad? Bueno, aquí hay alguien que dice: ay, ay, ay, María Tijuanense, es bueno, como se podría imaginar, aunque soy profesor, dice José Fante de Cantarias. Dice: es una de las cosas que... no, ¿cómo es esto? En unas cosas, en otras, estoy bien pendejo. Es profesor de unas materias, sí, sí, sí. En unas partes es donde su conocimiento realmente se destaca y en otras está bien pendejo, está bien, ¿verdad? Pendejo, como sí. Todo el mundo. Entonces acabo de ver un documental de la historia del Islam y, oh sorpresa, resulta que tanto el judaísmo como el Islam adoran al mismo Dios de Abraham. Dice: eso no lo sabía yo y me quedé sorprendido. Dice: me pregunto entonces por qué, Josefat, en realidad hay, comparten dioses muchas religiones. Sí, sí. De hecho, el mismo Dios judeo-cristiano, ¿no? Vale. Lo que pasa es que los católicos dijeron: ah, Cristo es verdaderamente Dios en la tierra. Y los judíos dijeron: no, es otro de los profetas. Es otro de los profetas. Y ahí está. Lo complicado de todo esto es que todos vivimos en años diferentes. Los judíos en el 5.234.000. Sí, sí. Los católicos en el 2004, los del Islam en el... Pero hay un solo Dios para todos. Él es el niño elefante. No lo olviden, cabrones. Según la leyenda, el niño elefante eligió el día de Año Nuevo para celebrar el Año Nuevo. De allí en más, todos celebramos Año Nuevo exactamente ese día. ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si es amigo del juez, diga lo que quiera. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, soy Diana. Hola, Diana. Debe ser una voz un tanto más sensual que esa. Y dice: bueno, soy Diana de Sonora, México. Y está encabronadísima. ¿Qué ha pasado, Diana? Y, bueno, pues un amigo me dijo de su existencia. Gracias, Pancho, mándenle saludos. Bueno, Pancho, ahí te está saludando, Diana, ¿eh? Pero ahora escucho su programa todos los días y hoy estoy muy triste, dice, porque fuimos a una cita para sacar el pasaporte americano y no nos lo dieron. Quise matar al pinche gringo, dice. O sea, le parece, no está de humor ese gringo y no sé, porque soy estudiante. estudiante y todos los papeles bien. Bueno, me la hizo de emoción, dice, porque mi mamá no tiene visa, pero lo que más me enfurece es... Diana, ¿dónde estás? Ah, que no tienes que pagar $100 y los cuales no te... Bueno, una extensa carta de desagravio contra Diana, que en los momentos en que los Estados Unidos de Norteamérica ha enviado fuera de fronteras en forma de deportación a más de 150.000 inmigrantes, dentro de los cuales 70% son mexicanos, llega Diana con su documento mexicano y dice, quiero ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Diana, has confundido el momento. Diana, tú sabes que... Unos meses atrás, antes de las elecciones, te daban el pasaporte, te daban una casa, te daban lo que quisieras. Una alfombra roja, no. Una alfombra roja de salida de Mexicali y llegaba hasta... Claro que sí, pero ahora no. El bicho directamente te cruzaba en andas. Sí que sí. Pero bueno, nada, sí, es complicado, Diana. ¿A qué quieres ir a los Estados Unidos de Norteamérica? Ah, no vayas. Yo entiendo que si tú haces un doctorado en los Estados Unidos de Norteamérica es más chingón, puedes conseguir trabajos mejores, chambas mejores, que si has estudiado en la Universidad de Michigan, luego te levantan en andas y te dan vueltas sobre el DF mexicano, que si llegas a Sonora con una licenciatura que has cursado en la Universidad de Alabama, llegas con cabras y conejos. Pero bueno, nada, quédate en Sonora. Sí, es tu tierra. Y ya, y esos cabrones que se creen que pueden decidir nuestros destinos, digo, que están en esas oficinas y que un día a lo mejor tuvieron una mala noche de sexo a la noche pasada y determinan nuestras vidas de esta manera, haciendo que esas fronteras que en realidad existen y nosotros a veces pocas veces percibimos y las sentimos con todo su rigor cuando llegan estos momentos, aquellos cabrones de las oficinas de migración, todos ellos, ¡chinguen su madre! Espero que, Diana, esto te haya servido para deshogar un poco ese pecho que debe estar así como abigarrado de odio, pero sí de cierto resquemor. Para que usted, ella pensaba pasar su año en Estados Unidos estudiando esas mierdas, ha cambiado, ahora se queda en Sonora. Como Sid, que nunca quiso salir de Toluca. Exacto. Y por eso el hombre es feliz. Y está ahí en Toluca. Y está en Toluca. Y está al borde ahí del nevado de Toluca. Y dice, yo no me muevo de aquí. Aquí me sacan con los pies para adelante, manga de cabrones, bola de güeyes. Y está feliz. Póngale, y por eso es Sid la alegría de nuestro vivir diario. Dice, tengo hasta la madre de los clientes que se tapan la pinche, no se tapan la pinche boca para estornudar. Él tiene un ciber, ¿verdad? Ah, y le escupen toda la máquina. Le escupen toda la máquina, claro. Todo, sí. Pone protectores de pantalla y no importa, porque en determinado momento de tanto estornudo, tanto moco pegado, los tiene que tirar directamente. Sí, se atreve ni siquiera a limpiarlos. Dice, dejan los mocos, la saliva, embarrados en las pantallas de los monitores. Es el efecto del nevado. Sí, además, pintan los asientos, dije, dejan goma de mascar debajo del mobiliario. Ah, eso es como... Sí, dice, y ya me cansaron estos pendejos. Quisiera alguna recomendación o solución de parte del señor Lartija para que estos pendejos sepan. Yo creo que lo mejor es que a medida que van entrando les pones una cinta en la boca. Sí, ¿no? Que respiran por la nariz. Respirar por la nariz. Sí, pueden respirar por la nariz. Así que comer no tienen que comer. No tienen que comer. No se puede comer dentro del ciber de Sid, ¿no? Un tapón en el culo para que no ensucien. Sí, por las dudas que haya. Y que otra cosa hacían. Sí, y también. Ah, los chicles. Bueno, pues si no están mascando, ya. Con la simple cinta en la boca. Sí. Le dices, esta es la última moda, güeyes. Y le pones la cinta, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esto da más velocidad a los PC. Sí. Ten cuidado porque hay algunos que los de bigote, luego a la hora de sacársela... Una depilación incluida. Es verdad, si le puedes cubrir más... Si llegan con bigototes, le dicen, no, lo suyo es más caro porque llega con depilación y le rasgas ahí la cinta, ¿verdad? Dice, bueno, ¡ay, que se mueran! ¡Viva el sexo, las drogas y los rock and roll! Dice, ya nos vemos, que se mueran todos los clientes del mundo, o por lo menos los clientes asquerosos, que se ve que hay muchos ahí en Toluca, llegan bien asquerosos. Es que vienen de comer los chorizos encima. Claro, llegan los chorizos, el chorizo verde, el chorizo colorado de ahí de Toluca, y se van directamente al ciber, y ya premeditadamente se reúnen en la esquina del ciber y dice, vamos a embadurnarles las PCs, y llegan todos moquientos y asquerosos, dice. Bueno, Edwin de Caracas, Venezuela, dice, hola, me gustaría escuchar música de Korn. Ah, qué lindo. A nosotros también nos gustaría tanto. Sí. Sí. Sabías que Korn no existe más, ¿no? Y bueno, tampoco se puede poner más porque si no te ponen multas. Sí, te ponen multas y pones, dice, es más, no puedes ni siquiera decir Korn, que ya... No, ahora Charlie es Charlie Kid. Sí, Charlie Kid, sí, así queda. Bueno, nada, ponte música de Korn. ¿Le estamos impidiendo poner sus ideas de Korn? No, y bueno, Edwin, póntelo. Bueno, hola, madreros espaciales, aquí se reporta el arcángel Jamiel, dice, desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Esta vez estoy recontra huevado. Ustedes saben que en mis mensajes anteriores nunca pedí una mentada de madre para nadie, pero este lo voy a hacer. ¿Qué ha pasado? Es una excepción, porque los hijos de puta, dice, pero para los que no entendieron, de FM Factory la semana pasada emitieron el programa el lunes, lo repitieron el martes y después no pasaron más el programa. ¡Oh! ¡Oh! Impresionante. Bueno, nos vale madres. Sí, no podemos hacer nada. Digo, o sea, ahí, no alguna sabemos... vez volverá a salir, o quizás no vuelva a salir nunca. No, quizás la radio no sale más. Poca vez, nada, sí. Llega la gente de la CNN, CNC. ¿Cuál es Factory? Su camioncito. Factory es la de Reconquista, justamente. Ah. La de Reconquista. Y bueno, nada, no podemos entender. No son niños. No, que no. No podemos decir cómo deben llevarse el plato de sopa a la boca. No, que no. Yo lo lamento por toda la gente que nos escucha por determinadas estaciones retransmisoras, y las estaciones retransmisoras, algo caso de excepcionales, no tienen la, ¿cómo decirlo? La entereza. La entereza y el compromiso con el oyente. El decir, compromiso. No, el compromiso social. El compromiso social de decir, no, los voy a lo mejor escucharon el programa en el día de ayer, es bueno que lo escuchen hoy porque esto tiene un seguimiento. Póngale. Nosotros simplemente nos rompemos el culo aquí para hacer el programa todos los días. Sí, que y sí. Fielmente a todos aquellos que se conectan en internet y lo escuchan por allí. Esto deja fuera un montón de red de la red de retransmisores terrestres que hacen su trabajo más que bien. Sí, que y sí. Todos los días se toman el trabajo de que hay un mico allí bajando el programa, partiendo las partes para poner las tandas, en un trabajo realmente denodado. Pero generalmente, igualmente que en la política internacional, los que saltan son los que hacen mal el programa. Y se termina ensuciando. Y ensucian el trabajo así de los que demás. Nombre, ensucian el trabajo de los demás. Encabronadísimos, como acá, como el amigo. Sí, como acá. Arcángel Yamiel, al carajo con todo, escúchanos por donde puedas, y si no puedes, no nos escuches, y no te perderás de nada, tu vida no cambiará absolutamente nada, y bueno, y serás un muchacho triste que ande por las calles de Reconquista. Marcelo y Manuel son de Mercedes, Uruguay. Hola, campanita. Están bien botijas. Esos botijas han mandado una fotografía, pero no escuchan el programa. Ah, la gente de Mercedes no se comunicó. La gente de Mercedes, ostras, que dice, no, porque el programa y la mierda, que yo, y no se comunicó más, y bueno, pero así es, la comunicación sí. Entre la gente es así. Bueno, hola chicos de la María Tijuana, acá les escribo desde Juliaca, Perú, para decirles que siempre que les escribo me olvido de escuchar el programa. Es buenísimo eso. Claro, porque tarda mucho en escribir y el programa se pasa. Se me pasa el programa. Dice, bueno. Es complicado. Bueno, gracias. Loquilla es la que firma esta y dice, ay, un día antes me gustaría conocerlos a ustedes, y a que debe estar un cuero y que esto y que cosas. Sí, hermosas. Nos conoceremos. Sí, nos conoceremos, así como quien dice. Hola, cibercompadres, ¿qué tal todo? Por acá, nomás todo lo más bien, dice, viene un frío del carajo, un beso grandísimo a la niña Curtin Blaster, dice, ya que me dio una foto de ella con su perrito Booby. ¿Qué es esta mamonada? ¿Por qué? Mamonaders de mandar saludos. Ay, que me regaló. Ay, vi tu perrito Booby. Ay, vi tu perrito Booby. Es re tierno. Me enterneció el corazón. Mamón, estás grande. Es el bicho. El bicho. El bicho. El bicho. Come tu pata de pollo y no jodas. Bicho, come tu pata de pollo. Tienes años en este programa ya. No sí meses. Sí. Tú, ¿cómo? Ay, mi perrito Booby. Y por favor, y mira, y es que la gente Blaster crece y se pone más mamón. Sí, es verdad. Sí, te alcanzó la vejez, bicho. Sí, lamento sí, decirlo. Sí. Postdata, Charlie, para Navidad te llega tu botella. Uy. Oh. Esto va a hacer resquemores de parte de Charlie Corkin, que si llega la botella vacía va a tener problemas el bicho en Mexicali, ¿eh? Bueno, hay muchos mensajes por aquí. Sí, que sí. Mandar un saludo a la gente de Hola, Hola, Hola. Hola, Barrias. Que se ha comunicado en cantidad también a la gente, bueno, ya lo dijimos, toda la gente de Perú, la de México, la de Argentina, la de amigos españoles que tenemos pendiente por aquí, que ya estaremos con ustedes en breve. Y bueno, a Raymond, que también lo tenemos pendiente. Bueno, a todos, ¿eh? Paciencia, es lo único que pedimos, damas y caballeros, está todo tirando aquí en sí, que sí, yo veo muy mal la tierra. Pregunto, ahora sí, ahora sí que la veo mal, ¿eh? Ahora sí que no. ¿Cómo ve la tierra? La veo buscando una oportunidad en Hollywood. ¿Oportunidad en Hollywood? Tiene sí, dispuesta a cualquier cosa por 15 cualquier... minutos de fama. ¿Nada más que fama? La veo patinar más rápido de lo que le dan las piernas. ¡Guau, wow, allá va! ¡Oh, mierda! ¡Parece una chica de California! ¡Sí, amigos! ¡Una chica de California! ¡Una chica de California que no sos la Kitty! ¡No, que no! Hay algunas güeras por ahí dando vueltas y patinando sí, cerca de la isla de Malibú, de la playa de Malibú, a las que, bueno, ya estamos ahí, ¿no? Hay gente muy famosa. Belleza. Bueno, ahí estamos, con ambiente casi californiano, sí, ¿eh? Sí. Pero hace 30 años atrás, una cosa fabulosa, claro, tratando de surfear. Los surfers no died. Bueno, damas y caballeros, nos estamos detenidos por si quieren aprovechar por los medios, sus monitores por live, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Zeta 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FMX. Radio City. FM Vida. FM Azul. En México, Delega y Radio. En España, Radio G. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Studium. Y el canal 71 de VHF. Con el cura que están los radio aficionados que se aficionan cada día más a la radio afición. Ah. Damas y caballeros, nada más que nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros, así lo decía, póngale por caso. ¡Rolo! De Santiago de Chile, pues. ¡Ja! ¡Grande Rolo! Ahí está Rolo. Bueno, damas y caballeros, nada más que agradezco. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.